recuerdo sin azúcar y sin crema y sin excusas. La recuerdo en la mañana despertándose en mi cama. La recuerdo en la pereza de una rutina que empieza. La recuerdo preocupada por lo que hoy no vale nada. La recuerdo en sus dilemas entre cuentas y poemas. En el ruido de la calle, perdida siempre en los detalles. La recuerdo sin vergüenza. La recuerdo en un segundo en que llegó a lo más profundo y dejó en mi corazón la marca de su amor. En solo un segundo, ¿cómo fuimos a parar? Para